Yo te quiero a plena luz. Tú me buscas en la sombra. ¿Cuándo podremos beber amor en la misma copa? Ventana de los geranios para mirar desde fuera, para sentir la ceniza en la piel de la conciencia. No quiero dormir y tengo un mal sueño que cuajar. Estoy sin viento en la vela y quiero beberme el mar, que no sabe ser mar. Mar, que no sabe ser mar. Quiero palabras sencillas, sin oropel ni bandera. Palabras de campo corto, de casa chica y acequia. Si sabes qué cara tienen los suicidas por amor, ponles luto a los espejos que me conocen mejor. No quiero dormir y tengo un mal sueño que cuajar. Estoy sin viento en la vela y quiero beberme el mar, que no sabe ser mar. Mar, que no sabe ser mar. Mar, que no sabe ser mar. De besos local en medio de un diario itinerante y el recitado letal de Ángel Petisme en la presentación del disco Río Ebrio. Fue hace unos años la invitación encendida a hacerme con el poemario Cinta Transportadora, publicado en 2009 por Ediciones Hiperión, un manual de campo para no perderse en las zonas de tránsito y en el departamento de objetos perdidos. El recuerdo de Genín, el recuerdo del olor y del ruido, y también el resplandor de una vela poderosa, un ojalá que desde el Mediterráneo hasta el Jordán pudo ser el único sonido en este sitio de silencio preservado a base de bombas. Mar, que no quiere ser mar, era la canción que ha abierto el programa de esta noche, incluido en el disco Buñuel del Desierto. Y continuamos precisamente con un tema de ese río ebrio. Vino a Palestina con los voluntarios. Tierra ocupada y amada, hoy llegan muchachas de 23 años. Rachel vio las ambulancias que se desangraban en una barrera. El miedo tras las ventanas, niños sin escuela, al toque de queda. No viste la primavera, dulce niña de Gaza. Todo será diferente en Palestina mañana, en Palestina mañana. Rachel vio cómo cegaban los pozos de agua, luna envenenada. Construiremos la casa mil veces y una, aunque la destruyan. Rachel pagó con su vida, 16 de marzo, frente a los bulldozers. 4 días después invadían Irak el trío de las Azores. Dice la nota que Rachel Curry fue una activista estadounidense, miembro del Movimiento Internacional de Solidaridad, que murió aplastada por un bulldozer del ejército israelí en Palestina mientras protestaba contra las actividades de las fuerzas de defensa israelíes en la franja de Gaza. En el disco Río Ebrio del año 2009, Petisme incluía esta canción, una más y por fin, y otra más también que no admite interpretaciones. Ahora vamos a dar un salto temporal hasta el 2014 para recurrir al disco El Ministerio de la Felicidad, en el que se incluía esta canción titulada El mar color de vino, que alude a, además de a varias referencias extraídas de la literatura de la ciencia ficción, al mar, otra vez, que contemplaba Ulises. Ya sabes, te mantienes en la sintonía de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Ha llegado el invierno del mundo, no quedan mitos, han robado el fuego. Es hora de que emprendas el viaje al oculto y busques la senda que siempre hay más lejos. Despídete de las bellas luciérnagas, de los demonios que habitan tus horas. El viento es un susurro de Ítaca, nunca será un camino de rosas. No tengas prisa por hacerte sabio, planta tu tienda bajo los volcanes. Duérmelo justo y sueña despacio, bebe la espuma que emana del cráter. Sigue a las garzas azules de fuego y deja atrás la ciudad de Lemuria. Les han robado todos los espejos, hay mucho ruido y hablan con furia. Si no sabes volver, embárcate en el mar color de vino. Pues nada tienes que perder. Verás que otro lugar más lejos hay de aquel que te dijimos. Y préndele fuego a ese mar. De los Homo sapiens, nunca te pares, nunca te detengas. Prosigue viaje, nada es como antes. Te lleva el amor y tienes experiencia. No queda un alma en la mítica Atlántida, solo hay estatuas y leyes de agua. Amantes ciegos en la ciudad de Mu, las viejas naves más allá de Orión. Quédate una noche en la dulce Beringia, con los hombres libro y sus rosas carnívoras. Pozos antiguos de sabiduría, al amanecer de la historia respira. Silenciosas y olvidadas yacen bajo el misterio de la glaciación. Esas tierras perdidas que nadie ya puede ver a plena luz del sol. Si no sabes volver, embárcate en el mar color de vino. Pues nada tienes que perder. Verás que otro lugar más lejos hay de aquel que te dijimos. Y préndele fuego a ese mar. Lejos hay de aquel que te dijimos. Y préndele fuego a ese mar. Y la siguiente va para todos aquellos que descubrimos en la radio el influjo serpenteante y embriagador de El Singapur. Era el año 1994. La canción y el disco de Petisme, en el que cabían las cartografías de todas las épocas y todos los libros. Desde Valparaíso hasta Venus, pactamos la ley de los presagios en un desierto nuevo y a partir de ahí, aunque antes ya habíamos estado en la arena como turistas, aprendimos unos cuantos nudos náuticos que, si bien es cierto que no hemos podido utilizar como nos hubiese gustado en auténticas operaciones de rescate, sí que sirvieron para atar y subir pozales de agua. En ese disco estaba Bailando en Campos Minados. Apostado en una esquina, a quien me ponga carne de gallina. Bajo los puentes, bajo las estrellas, vendo tabaco a 200 pelas. Vamos tirando, señor, vamos tirando, soportando los palos que van dando. Desahuciados y sin ilusiones, solo me quedan estas dos razones. Siempre nos toca los mismos, bailar en campos minados, respirar por el abismo. Bajo los puentes, bajo las estrellas, que cada palo aguante su vela. Vamos tirando, señor, vamos tirando, con tensa calma en la cola del par. Siempre nos toca los mismos, bailar en campos minados, respirar por el abismo, bailar en campos minados. Ocupas punkis, traspasados y poetas, insumisos y aprendices, ilegales, no. Psicóticos, atóricos, aseúbicos, peligrosos y políticos. Sumericos son los chicos que esperican. Palabricas no, acciónicas. Va, va, para por ti. Va, va, para por ti. Para por ti. Buenos días tengan todos. Siempre nos toca los mismos, Tisme escribe en su blog, y perdonen el tijeretazo, versioneando a Bertolt Brecht, que cuando los sionistas bombardeaban las escuelas y hospitales palestinos, guardé silencio porque yo no era palestino. Y a partir de ahí sigue verseando hasta un cuando asesinaron a los petismes, guardé silencio porque yo no era Miguel Hernández, ni Lorca, ni petisme. Y concluye, ni el silencio quedaba para protestar al silencio. Esta y otras poesías puedes encontrar en el blog de Ángel Petisme, algunas de ellas recuperadas de su libro descatalogado, su poemario palestino, y una versión en directo de esta canción que acabamos de escuchar, Bailando en Campos Minados, fue interpretada por él mismo, acompañado de muchos más amigos, de mucha más gente, en el Teatro Alcazaba de Ramala. Y es un tema también, una interpretación en directo que puedes visionar en YouTube o bien como parte del DVD que complementa sus éxitos secretos. Y ahora vamos a recurrir nuevamente a ese río ebrio con este tema titulado La Rosa de Jericó. Cuenta la leyenda que Jesús en el desierto, mientras rezaba, una rosa iba tras él. Llevada por los vientos, se detenía a sus pies. Se abría con el alba cuando Jesús tenía sed. Flor de las tormentas de mi corazón, Jesús la bendijo y la besó. Y si la ves, cuídamela, porque yo amé a la rosa de Jericó. Entenderás que aún sigo en pie, buscando a la rosa de Jericó. Casa este preciado amuleto, y en una mudanza acabó en un vertedero. Mi rosa salvaje, tu rocío es un licor que detiene el tiempo del eterno y dulce amor. De alcohol, la busqué en las ciudades sin sol. Y si la ves, cuídamela, porque yo amé a la rosa de Jericó. Entenderás que aún sigo en pie, buscando a la rosa de Jericó. Apagar mi sed y mi dolor, vendrás conmigo, flor de la resurrección. Y si la ves, cuídamela, porque yo amé a la rosa de Jericó. Entenderás que aún sigo en pie, buscando a de Jericó. Y si la ves, Insomnio en Ramala, editorial Eclipsados, año 2005. Los poemas palestinos de Ángel Perisme, los poemas contra la masacre. En 2014, el año en el que se publicaba El Ministerio de la Felicidad, Perisme escribía y recordaba en su blog que centenares de niños en cárceles israelíes, muchos incluso con 12 años, han sido juzgados en tribunales militares por lanzar piedras. Save the Children denunció en un informe de 2012 que más de 8.000 niños habían sido detenidos desde el año 2000, otro gran logro de la ocupación militar de Israel en Palestina. Uno de esos poemas contra la masacre. Hay cientos de historias como esta, que ningún fabulador, por perverso que fuese, podría urdir mejor. Un muchacho soñó que ponía una bomba y al día siguiente lo contó a sus amigos. No conozco su nombre, pero sigue en la cárcel. Hasta soñar está prohibido en Palestina. Ojo por ojo dijeron, diente por diente gritaron, y hemos acabado ciegos y ya casi desdentados. A mi esposa la violaron en un sucio barracón, y hoy ha parido a mi hijo carne de concentración. Paria soy, paria me declaré, no mataré por culpa de mi fe. Paria soy, sin ley ni religión, no mataré, mi patria es mi canción. Siempre hay quien piensa por mí, su ley me obliga a callar. Y en la miseria aprendí que soy hombre y nada más. Ven tú, abrázame fuerte y enséñame a olvidar. Porque me siento impotente frente a tanta crueldad. Paria soy, paria me declaré, no mataré por culpa de mi fe. Paria soy, sin ley ni religión, no mataré, mi patria es mi canción. No mataré, poemas para combatir el silencio desde el interior de la jaula, como los de Petisme, o como las imágenes y los sonidos de Asma Ghanem, alias Shams Asma, nacida en Damasco pero asentada en Ramala y que en 2013 escribió un interesante artículo para el magazine virtual Reorient, en el que hacía un repaso a unos cuantos artistas, entre ellos también varios palestinos que creaban y se comunicaban con herramientas principalmente sintéticas y con un lenguaje pues claramente experimental, pero partiendo del entorno y de la realidad incómoda y terrible que le rodea. Temporal esta noche en la tierra. El mar está revuelto. Tengo miedo y amamanto a Yusuf. Me embarco a tu país, al futuro imperfecto. Soy una nube solitaria esta noche, una bolsa de plástico. Todo lo dejo atrás. Y ahora ponte en mi piel. Tú has nacido con todo, pero tu abuelo probablemente viajó a otro lugar entre el cielo y la nada. Tú tienes sobrepeso y mi pueblo está a dieta de horrores y de hambrunas. Tú tienes una cama y padeces de insomnio. Yo te llevo los sueños que dan nombre a las cosas. Tú luces un reloj de marca en la muñeca y yo te traigo el tiempo de una jungla en silencio, de un amor sin prisas, de una luz no eléctrica. Dime que donde comen tres, comen cuatro. Tú estás hipotecado hasta las cejas. Yo soy una hipótesis de deseo y raíces. Hazme un hueco en el mundo. Dame el mundo en tus huecos y deja que te bese la vida con minúsculas. En Cinta Transportadora, el beduino abanderado y ministro de la felicidad inserta un verso del poeta palestino Mahmoud Darwish en el poema Jenin, que comienza con un reclamo de buen anfitrión. Bienvenido a la jaula al aire libre mayor del mundo. Bienvenido al silencio de las mariposas. Los versos son denuncia y a la vez relato. Nos hacen más pequeños y a cambio nos dan otra oportunidad. Recita Darwish en el poema homenajeado: tú que te liberas con las metáforas, piensa en los demás. volvamos a esa noche medieval. Llevo mil mapas en el corazón bajo la Vía Láctea. Echa a andar por esas piedras que hablan el latín. Tu carne como un pan yo quiero abrir bajo la Vía Láctea. Por ese puente de las estrellas, a veces duele tanta inocencia, atravesando los siglos, los puertos y las fronteras, cayendo como el rocío que nos entrega bajo la Vía Láctea. Bajo la Vía Láctea. Ven amor, puede que estemos solos, pero sé que hay un misterio inmenso al caminar bajo la Vía Láctea. Dios es tu verdad, tu religión. Ellos son los que siembran el horror bajo la Vía Láctea. Por ese puente de las estrellas, a veces duele tanta inocencia, atravesando los siglos, los puertos y las fronteras, cayendo como el rocío que nos entrega bajo la Vía Láctea, bajo la Vía Láctea. Somos libres con la imaginación, existe más de una realidad bajo la Vía Láctea. Bajo la Vía Láctea, bajo la Vía Láctea, sigue tu camino bajo la Vía Láctea. Somos canción planeadora e imponente de Ángel Petisme, titulada La Vía Láctea, la que sonaba. Y esa canción estaba incluida también en Buñuel del Desierto, del que, para cerrar, terminaremos escuchando otra canción incluida en ese mismo disco. En 2005, y según se tiene registrado por Free Muse, que es una organización que advierte y defiende la libertad de expresión de músicos y artistas, un festival de música fue paralizado por orden de la autoridad en Cualiya, la autoridad radical y religiosa que redujo los beats a un estertor. Y el poeta palestino antes citado, Mahmoud Darwish, entre otras voces referentes, advirtió de la deriva fanática. Y hoy, al hilo de la portada, de la actual portada de Free Muse, hay un rapero condenado a prisión. Las resonancias, las réplicas y los reflejos presentes en el programa de esta noche, al hilo de la causa palestina y al hilo del itinerario de Ángel Petisme. La portada de Free Muse nos recuerda que el desierto sigue avanzando, que es una barbaridad. Diputados hoy parecen tan nerviosos porque nuestro rey se ha quitado la corbata y en todas las ventanas solo hay banderas blancas. ¿Por qué busca el alcalde las llaves? ¿Qué está pasando hoy si no hay huelga general? Y antes de que anochezca, el baile va a comenzar. Y de esta bendita mezcla un nuevo color saldrá. Llegan los bárbaros, están llegando. Llegan los bárbaros, que vienen dando. Llegan los bárbaros, están llegando. Stai attenti alle argerine, sono neri, son vicini. Stai attenti alle argerine, sono neri, son vicini. Perché los bonsai de la Moncloa tiemblan y las abuelitas se depilarán las piernas. ¿Por qué paran las fábricas y brillan las hogueras? ¿Por qué llegan de África millones de panteras? Porque nuestros banqueros hoy bajan los intereses. Porque los manicomios han soltado a sus duendes. Y antes de que anochezca, los tambores sonarán. Y de esta bendita mezcla, un nuevo color saldrá. Llegan los bárbaros, están llegando. Llegan los bárbaros, que vienen dando. Llegan los bárbaros, están llegando. Llegan los bárbaros, que vienen dando. Torres de Kio van ocupando. ¿Qué pasa? Cuando hace años escuché en la radio El Singapur, del que salieron unos cuantos singles, creo que ya pensé que Tepetisme había ejercido de emisario del emir de Guayapur o de verseador favorito del sultán de Amuyar. Y pensaba que quizás ya había estado en unas cuantas ocasiones en Palestina observando desde el otro lado el avance de los bárbaros. Su estancia sería recibida con abrazos unos cuantos años después y el reportaje ya no tendría el aroma de las mil y una noches, ni estaría patrocinado por la Buenaventura del lugar. Con todo, se cambió el palo aguantando la vela por el de intentar ser una vela en la oscuridad. Vamos a terminar entonando un Palestina on my mind. Ya sabéis que arrepentimientos allí no aprovechan y las oraciones allí no se oyen. O todos o ninguno. Tiempo, don Luis se me aparece sobre una columna como la pilarica. Será un milagro, será el delirium tremens, puñuelos de viento, ángeles de tequila. No hay nada al otro lado, la eternidad tiene un olor dulzón. Si no hay deseo, ya no hay pecado, pero yo soy ateo, gracias a Dios. Gracias a Dios, solo tengo un corazón y una cabeza para desear, y no los pienso colgar en una barraca de tiro en la feria. Cuando los idiotas hablan de libertad, hay que tomarse otro martini seco. Una nueva guerra en nombre de la verdad. Hay que tomarse otro martini seco. Para estar despierto, pienso que estoy muerto, plaqueta y acción. Parece que el diablo se ha mudado a internet, pero yo soy ateo, gracias a Dios. Gracias a Dios, solo tengo un corazón y una cabeza para desear, y no los pienso colgar en una barraca de tiro en la feria. Lágrimas allí no valen, arrepentimientos allí no aprovechan, acciones allí no se oyen, promesas para adelante allí no se admiten, tiempo de penitencia allí no se da. Porque acabado el postrer punto de la vida, ya no hay más tiempo de penitencia. Gracias a Dios.